Bienvenidos a Anímate. Hace años, que no nos veíamos por aquí, pero ya estamos aquí y tengo por primera vez de esta nueva etapa, que es como de 5 o 6, a un tirano. ¡Holi! Tirano menor, que ya está bien enorme. Pero bueno, aquí andamos. Y bueno, como es una nueva etapa, como es un... nuevo anime, nuevas dinámicas, y la verdad es que estamos un poquito apresurados. Pues andamos aquí sin muchos planes. El único plan es la música. El día de hoy vamos a tener todo el programa de Asian Kung Fu Generation. Espero que me estén escuchando y no haber hecho un desmadre en Doki, porque además creo que no hay nadie en el chat, por lo menos. Y bueno, si usted de radio escucha, puede entrar a radiodoki.com. Hágame el favor de entrar a radiodoki.com, estar en el chat y pues decirme si existe, si me escucha, porque no sé cómo explicar esto en este momento. En fin. Vamos con el primer bloque de Asian Kung Fu Generation, que hoy, como les dije, va a ser el programa de Asian Kung Fu Generation. Toda la música, toda, va a ser de Asian Kung Fu Generation. Sus éxitos, sus no tan éxitos, sus cosas buenas, sus cosas... porque yo no creo que tenga cosas malas, pero tiene por ahí una cosa así. Pero, bueno, ahí estamos. Entonces, por si ustedes quieren escucharnos y saber un poco más de nosotros y escribirnos y decirnos qué opinan de los temas que vamos a estar platicando, bueno, aquí está Asian Kung Fu Generation para ustedes. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! A ver si nos escuchamos, porque obviamente dejé música, ¿verdad? Y yo preguntando y todo el mundo me dice, ¿sí hay música? Yo, pues sí, sí hay música, ¿verdad? No estoy hablando, evidentemente. En fin, ¿algo que opinar? En fin, la hipotenusa, no era la hipocresía. Bueno, pues estamos aquí, si nos escuchan, que espero que sí. Saluditos a DJ Bursi, que anda por aquí en el chat. Ah, ¿qué si se escucha, dice? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ok, ya me puedo relajar. Después de no sé cuántos años de no moverle aquí a la situación, creo que me quedo bien. Muchas gracias, Bursi. Que por cierto, todavía este es programa. Hace mucho que no escucho. Es más, me despegué tanto. Sí, eso es lo que estaba preguntando. No sé si Barcy es el programa, porque también creo que nos despegamos de Barcy. Creo que me cagarrizon también. O sea, creo que andamos muy perdidos. Creo que la pandemia nos dejó mal. Y ahorita todos andamos como, ¡ah! Hay que regresar a la vida, a retomar las situaciones. ¡Ah! Pues ni modo, a chambear. Sí, oye, no nos queda de otra. Bueno, para los que no sabían, aquí está Tirano Menor conmigo. Oli, otra vez. ¿Por qué? Porque Puente les va a contar. Ya sé que a todo el mundo le vale madres, pero igual les voy a contar. Resulta ser que el viernes pasado no hubo clases. ¿Qué? Porque para recorrer lo del día del 10 de mayo. La verdad es que a mí se me hizo un asturbo. Ojalá, porque el 10 de mayo, cierto es que los chamacos tuvieron clases. Y estuvieron a punto, chicos, a punto de hacerme hacer ejercicio. El año pasado, que todavía fue como prepandemioso, un poquito, bueno, no prepandemioso, ya postpandemioso. Y fue una comida, ya saben, sana distancia y todo. Bueno, fue un desayuno. Y un desayuno y los chamacos pasaron, hicieron teatro, hicieron ahí bailes y toda esa cosa. Pero este año dijeron, no, las mamás están muy gordas, o yo no sé de qué nos vieron. Las mamás están muy gordas, vamos a ponerlas a hacer 3 horas de ejercicio, o 2 horas, ¿no? ¿Cuántas si eran 2 o 3 horas? 2:30, por cierto. 2:30, porque creo que eran 2:30, porque llegabas a las 10 y tus hijos salían como a las 12:30 más o menos. Entonces, las pusieron a hacer ejercicio, les pidieron su botella de agua, su tapete, ir con ropa deportiva. Y hay videos de la escuela de los tiranos donde están las mamás sudando la gota gorda. Obvio, yo no fui, qué asco que te vean sudar. No, o sea, sí, por si mi mamá no aguanta el olor de solo dos, no creo imaginarme cómo va a aguantar el olor de más de 30. Además, en un área cerrada, déjenme decirles. Entonces dije, no, primero no me voy a levantar temprano el día de las madres para que me pongan a hacer ese ejercicio frente a un montón de mamás criticonas vivoronas. No, no, por Dios, no. Pero los niños sí fueron a clase. El viernes, se supone que fue viernes porque fue día de las madres recorrido, ¿no? Como no fue el día de las madres y los niños estuvieron trabajando como tal, pues entonces lo recorrieron el viernes. Y pues lunes, día del maestro, obvio, no iba a haber clases. Y hoy pues fue el pilón porque sí, porque como huevos, ¿no? Y pues aquí está Tirano Menor. Tirano Mayor sí tuvo clases, porque prepa, y ya no les importa nada. Incluso el día de las madres tuvo clases y todo normal. Pero bueno, como les mencionamos, hoy es día de poner Asian Kung Fu Generation. Así que vamos a estar poniendo toda la música que nos encontramos que es buena de Asian Kung Fu Generation. Yo sé, interrumpí la canción de Mustang, pero ahorita la vamos a volver a poner. Por acá dicen saludos a los tiranos y a Mogo. Bueno, Mogo está trabajando, está haciendo llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas de traducción de inglés. ¿Y por qué hablaste como español? Porque puedo. Bueno, en fin, saluditos a Barcy entonces. Saluditos a Barcy entonces. Y, ¿saben qué? ¿Qué nos faltó? Hoy es cumpleaños de el teacher o el profe, yo le digo sensei, de Dojo Z. No me acuerdo cuándo son estos programas, según yo, hoy en la noche es programa de él. Ya saben que anda en Twitch y en Doki y haciendo un montón de cosas y está bien loco y es súper activo. Pero hoy es su cumpleaños. Tanji Omedeto. La oxidación. Sí, hace mucho que no lo hacemos. Tan mucho que creo que ni siquiera tenemos ya las canciones. Hay que volverlos a escuchar. Les digo que estamos súper oxidados. Vamos a hacer cuentas en lo que pasan las siguientes canciones para acordarnos de cuando fue la última vez que hicimos Anime Animal. Ok. Así que vamos a hacer de cuentas que sabemos todo lo que hacemos. Ajá. Mientras vamos a ponerles música. Regresamos. Sí, regresamos. Sí. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, ya regresamos con nuestros 4 o 5 radioescuchas. ¡Hola, Fubuchan! ¡Hola! ¡Hola, Fubu! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, Fubu! Y bueno, ¿qué chismesazo les voy a contar? La verdad es que les voy a contar. No me acuerdo, no logré hacer memoria cuando fue la última vez que hice Anime Animate yo sola. Según yo, Anime Animate yo sola sucedió a principios de la pandemia, es decir, a principios del 2020, más o menos como por estas fechas. Yo pensaría que dejé de hacer Anime Animate. ¿Por qué? Pues porque tenían que utilizar las computadoras y tenían que utilizar el internet y tenía que regañar y masacrar chiquillos para que trabajaran e hicieran sus tareas y bla bla bla bla bla. Bueno, tirano menor, ¿no? Porque él las hacía solo. Sí, yo soy un adulto. Yo soy un adulto independiente con gustos y así y así. Exacto. Aunque realmente es un tirano menor, pero bueno. En fin. Más o menos así está la onda. O sea, yo recuerdo que hace un chingo que no estaba solita. O sea, hacíamos The Wiki Anime Show. Incluso ya aquí en la casa nueva, bueno, en la casa donde nos mudamos. Pero Anime Animate no. Y pues obviamente también dejamos de hacer The Wiki Animate Show porque pues había muchas cosas que hacer, habían otras cosas que arreglar, habían como muchos procesos por cumplir y empezamos a tener unos problemillas por ahí, otros problemillas por allá, que todavía no salimos al 100, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Qué cosas sucedieron? Me hice de nuevos vecinos. Tengo dos super vecinas que soy víctima impresa de la situación, porque yo normalmente no hago amigos de vecinos porque luego es muy complicado. Pero aquí sí. Aquí tengo a mi amiga vecina de al lado y mi amiga vecina de enfrente, ¿verdad? Y bueno, obviamente es colonia nueva, muy nueva, apenas está apareciendo en Google Maps, así les digo. ¿Y qué sucede? Acontece, pasa y así. Cada cosa, o sea, yo me acuerdo que cuando estuvimos en la colonia esa que era privadita, en la otra, como que todo era muy, ¿no? Muy calladito. ¿Se acuerdan? Les conté uno que otro chisme, el güey de las motos, la loca de al lado que le gritaba a su hijo y los japoneses, ¿no? Que cada rato llegaban al lado. Bueno, no cada rato, pero sí llegaban. Y eso era como lo más movido. Pero aquí, ¡wow! O sea, creo que ha sido casi un año, porque llevamos ya casi un año. De cosas tras cosas, que no dejan de sorprenderme. O sea, sí tener una colonia más abierta, con gente de todo tipo, sí te abre unas posibilidades bien cabronas y bien raras. A grandes rasgos, yo sé que a ustedes les vale madres, pero pues no tengo de otra, porque es mi programa. Tengo, obviamente, mis dos vecinas a las que amo y adoro. Tengo a mi amiga, bueno, ni es mi amiga, es la vecina. A la vecina loca que madrean. Que luego les voy a chismear más a detalle de ella, pero ahorita sí lo vamos a dejar. La vecina loca a la que se madrean. La vecina que hace corajes con mi, bueno, con mi existencia. No conmigo, porque hace corajes con mi existencia. Tengo la vecina que tiene un kindergarten, que es la otra vecina que tengo al lado. Y tiene muchos hijos. Yo solamente escucho cuando el papá le dice, ¡que no, casi no! Y entonces empieza a regañar a sus hijos, pero peor que mi papá. Son, según yo, son 4 o 5 hijos, no estoy segura. Pero igual para mí es un chingo, o sea, yo nada más tengo 2 y para mí es como, ya no manches. Saluditos a Fubu, no me acuerdo si la saludamos, creo que sí la saludamos. Sí, hasta me estaba tomando el... Ah, sí, es cierto. Casi hacemos que Tirano Menor sea hoy. Ajá. Y en fin. ¿Qué otro vecino tengo? Ah, tengo el vecino que se envalentona porque se emborracha. Pues sí, no diario, pero sí unas 3 o 4 veces a la semana. ¿Qué más? Ah, hay una calle muy grande que es como la calle principal, que es una, no sé cómo llamarlo, pues es una calle un poquito grande que tiene obviamente las esquinas, ¿no? Todas las esquinas pues sí, es una avenida principal. Y entonces todas las callecitas terminan ahí, o pasan por ahí más bien. Y en cada esquina, no les miento, cada esquina tiene una tienda. Pero obviamente las hemos calificado. Entonces, de la esquina más lejana, hasta donde nosotros vivimos, porque nosotros vivimos cerca del parque que está en la esquina opuesta. Entonces, empezando, es la tienda lejana. Y luego está... Así, imagínense a una cuadra de distancia, ¿eh? O sea, estoy hablando a una cuadra de distancia. Está la tienda lejana, que es la más pinche lejos. Y luego está el Cholomart, porque lo tienen puros como intento de cholillos, son puros chavillos. Pero son súper buena onda. Y la neta es que es mi tienda favorita. Y luego del Cholomart está la tienda del Mamón, porque todo lo da súper caro. Y además es así como el suelo ni me merece, güey. O sea, ni me hables. Porque aparte tiene una... Cuando la primera vez que fuimos a comprar, tiene una mirada como de ya vete de aquí. Y entonces es como medio ofensivo, así de... Ah, me vas a mirar así, pues ya no vengo. Exacto, entonces... Esta es las tiendas que no vamos, pero esa es la tienda del Mamón. Por si alguna vez todo falla, pues ahí vamos a parar. Y luego... Abrieron de esas como tienditas que se llaman Super Vara, creo que se llama. Ajá, Vara. Super Vara. Y dijimos, bueno, ok. Y luego está la siguiente calle, que es la mía. Y está... El Carero. El Carero, porque ese güey... O sea, yo sé que las sopas Maruchan las dan caras. Pero los del Cholomar las dan... Creo que en 12. ¿En cuánto las dan? Sí, en el Cholomar las dan a... Ya le subieron a 13. Ah, a 13. En el Vara las dan creo que también a 12 o a 13. Pero en el Carero te las dan a 18. O sea, 18. Y dijeras, mínimo está preparada. No. Así, Crudelia, en su caso, todo. No, sin agua. Entonces sí es como 18, güey, no mames. Pero bueno. Y hasta ahí llegamos. Pero creo que en contraesquina del Carero van a abrir otra tienda. ¿Por qué lo supongo? Porque ya empezaron a tirar la que era la casa de ahí. Y ya empezaron a hacer como barda y como un local. Entonces, señores, va a haber otra tienda. Mi calle es la penúltima, porque la siguiente esquina literal da al jardín. O sea, las quedan unas casitas y ya es un... pues un jardín, ¿no? Un parquecito. Pero sí, está como... Como raro. Yo nunca había visto tantas tiendas juntas. Porque además... Ahí les va la otra. Son un chingo de tiendas, ya se las dije. Solo hay una ferretería. una papelería. Todas las vecinas venden dulces, papas, congeladas, lo que aquí llaman bolis, que son como bolsitas largaditas con algo para congelar. Como congeladas, que dicen. ¿Qué más venden? Suelen también vender bebidas como, no sé, refrescos. Hay una en la Chai que primero nada más vendía dulces y ahora parece abarrotes también. Porque te vende de casi todo. O sea, sí, está como muy loco esto. Yo soy de la idea de que si vas a vender algo, que sea diferente a lo que tus vecinos están vendiendo. Por ejemplo, una temporada, porque les dije que vivimos de vacas flacas, en que nos pusimos a vender fruta, cosa que nadie vende aquí. Fruta rallada, con limón, chamoy, chamoy, miguelito, tajín. Sí, así rico, rico. Pero también resulta ser que aquí no son muy buenos para comprar fruta. O sea, cero fitness. Hubo una temporada donde vendimos bebidas alcohólicas ilegalmente, obviamente, porque es Aguascalientes y ya todos los permisos para vender alcohol pues son para la feria y los demás pues la plan. Y pues no, tampoco pegó, porque aquí solamente les gusta la cerveza. Ya saben, caguamas. Y pues para eso hay un chingo de tiendas, ¿no? Y luego vendimos donas. En invierno, todavía parte de enero, febrero, se nos dio muy bien las donas. Y ya empezando el calorcito, como que la gente no les gustó tanto y comprar donas, porque pues ya no se antoja. Pero pues, ven, yo soy diversifical. ¿Diversa? Sí. Pero pues así, o sea, no sé. Todo el mundo vende papas. Eso sí. Ah, sí, todo el mundo vende papas, chicles, dulces, chicharrones. Ah, chicharrones, palomitas. Sí, es como, no sé. Bueno, en fin. No sé qué más vendan en sus lugares, o sea. Ah, ya sé qué vecina nos faltó. La vecina de las chascas. Ah, sí, bueno. Ese es otro punto aparte. Porque así como hay vecina de las chascas. Bueno, aquí en la esquina tengo una vecina que vende chascas. ¿Qué son las chascas? Son como los esquites o el elote en vaso. Ajá. Pero aquí lo preparan diferente. No sabe igual a los esquites. Porque los esquites están preparados de una manera y las chascas de otra. Y pues sí, son como cosas diferentes, pero las dos saben ricas. Pero también hay como 3 o 4 puestos de chascas aquí. Entonces sí es como, chale. Había, al principio, había una señora que vendía alitas y vendía hamburguesas. Y estaban súper religiosas y incluso vendía postres. Y de repente dejó de hacerlo. Y luego apareció otro chico que iba a vender alitas y hamburguesas también. Y ahora es donde está la señora de las chascas, porque desapareció en mi calle. Y entonces así como que era algo bien raro. No sé. ¿Ustedes han notado tantos cambios en su colonia? ¿O solamente es porque mi colonia es muy nueva? Digo, yo me imagino que conforme va pasando el tiempo, eso se vuelve más normal. Sí, exacto, se vuelve más normal. Más estable, ¿no? Como la papelería, como la ferretería, o sea, como que se ha puesto así, no nomás que todas las vecinas vendan una sola cosa. Como que haya un puesto de botanas, un puesto de papelería, un puesto de las cosas, porque... ¡O pon tú que 2! Pero ya 5 tienditas es un chingo, o sea... Porque 4 de chascas es un montón. Porque déjame decirte algo, cuando estábamos una vez saliendo a vender donas, vimos en una de las calles que ya estaban empezando también a vender fruta. ¿A vender fruta? Los copiones. Mira tú. Pinche gente, no entiendo. En fin. Bueno, la cosa es eso. Yo tengo mis dudas porque, según yo, bueno, es que también las épocas donde estuve en diferentes colonias, pues no les ponía tanta atención. Es la primera vez que les pongo tanta atención a mi calle. Y por eso yo creo que tengo vecinas a las que les hablo y nos llevamos bien. Pero, colonia es así. O sea, su colonia es con tantas tiendas, con una sola papelería. O dicen, no, pues está la papelería principal y pues si ella falla, pues nos vamos a la papelería la 2, ¿no? O sea, sí, tengo mis dudas al respecto. Sí, es... Vamos a... Es más, escríbanos en el chat cómo es su colonia. ¿Qué tan rara es su colonia? O si les prestan atención o cómo así. Ajá, o cómo son sus vecinos. Porque ya sabes, está el vecino gordito, o el vecino feíto, o el vecino que toma, o no sé, ¿no? El raterito, no sé. ¿También tienen ese tipo de vecinos? Tengo mis dudas. En fin, bueno. En lo que todo esto procesa y así, vamos con más música. Y regresamos. Acuérdense que es programa de Asian Kung Fu Generation, así que seguiremos escuchando Asian Kung Fu Generation. Perfecto. 境目で僕らの夢希望その類砕けた幻痛いよ痛いもう現実を受け止めたあの日の僕らの心の片隅浮かんだ ったかな。ボロボロになっても僕ら孤立に恋をして生活続く生活続く。朝方のニュースでビルに飛行機が突っ込んで目を伏せるキャスター、そんな日もあった。あいつ正義を武器に僕ら奪い合って、世界は続く、何もなかったように。ほら君の涙始まる 21st 恵みの雨だ、僕たちの新世紀。冷めない夢とガラクタ商品、心がループした。何気なくなんとなく進むよ、トミーアールストーリー。いつだって何かを失って、その度に僕らは今日を知る。意味もなくなんとなく進むよ、トミーアールストーリー。つまりたったそれ、砕け散っただけ。見抜かれた僕らの欲望で消えかかる心がループした。何気なくなんとなく進むよ、トミーアールストーリー。いつからか何かを失って、隠してた本当の僕を知る。意味もなくなんとなく進むよ、トミーアールストーリー。

Y bueno, ya regresamos. Ya regresamos. Vamos, vamos. Ay, Dios. A ver, un momentito. Oh, mamá, ah, están dejando cosas en el... Ah, me dejó chingaderas en mi cola. Vaya, déjese las cosas en la cola. Ah, bueno. Oh. Sí. Mete aceite. Disculpen ustedes. Moción de primer orden. Por aquí ya llegó Iron. Saluditos a Iron. A Fubu otra vez, que ya fue y regresó. En lo que nosotros comentábamos lo de las tiendas, Fubu fue a la tienda, por eso no nos contestaba. Ya nos dijo que sí, en su colonia sí hay como 3 tiendas cercanas, pero 3 pues, separadas como cada 3 cuadras. Ah, es cada una cuadra. No, aquí son cada cuadra. Allá en donde está Fubu, pues son cada 3. Saluditos Iron. Iron Butterfly. Iron Butterfly 3-2-1, dispara un fuego al infinito y al más allá. Ayú. Y pues ya vimos otra vez cómo se agarran del chongo Iron y Fubu. Andaban aquí discutiendo que no sé qué y que no sé quién espantaron y que Iron volvió a actuar como robot gay y alguien espantó y así. Y ya está destrozando vidas. Es que aquí está chiquito. Acá también está chiquito. Es Aguascalientes, o sea, está chiquito. Pero pues les gusta hacer cagadera. Ayer me estaba acordando de eso de ese TikTok que dice no. O también videitos en Facebook que alcancé a ver. Que dice no, que por ejemplo, que Monterrey no es pueblo, ¿no? Y aquí dice Aguascalientes no es rancho. Y no mames, 2 pinches bancas. Ay, en medio de la carretera. Bueno, de la calle. Y yo así de, güey, qué pedo. Así, 2 bacotas grandotas. Una blanca y una negra. Yo así de, no, pues bueno. Ok. Fubu inventa cosas siempre. Le salen bien los fanfics. Así que. Pues sí, le sale bien eso de inventar cosas. Ok, aquí ya se traen algo que me perdí. Ya se están como raros. En fin. Bueno. Algo más les iba a contar. Ya se me olvidó. La vecina. La que se llama. No, ese es un chisme. Ay, perdonen ustedes, es que me dormí a las 3 de la mañana y me desperté a las 7 y media. Por cierto, sí lo terminé de leer. Lo tuve que leer 2 veces. O sea, la primera vez que me dijiste que lo leyera. Y luego, Bocalos me dijo que leyera el final. Leí el final y te juro que lo había leído. Y medio me acordaba. Y dije, no, a ver. Y un día me senté y me lo aventé todo de corrido. Así, shun, shun, shun, shun, shun, shun. Y fue cuando dije, sí, sí, lo terminé de leer porque me empecé a acordar. Esas veces que vas leyendo y dices, ah, esto sí. Ah, esto también. Ah, ¿ves cómo sí? Y entonces terminé diciendo, sí, sí. Sí lo terminé, sí lo había terminado de leer, pero mi memoria de 3 pesos. Pues no. Pues no. Entonces, pero sí, sí lo terminé, me gustó. Me gustó. Me preparo para la cosa. ¿Yo? Sí, o Iron. Eso del acoso no me gusta. No suena chido. No suena chido. Pero bueno. Vamos a tener acoso en el siguiente escrito de Pobuchan. Vamos a tener romance. Vamos a tener. Yo. Ay. Me van a acosar. Ay, no. Me voy a tapar mis cositas. Ok. Pues no sé. Es Fubu. Tú que sabes sus mañas. Fubu es muy. es muy fugu. Ajá. Sí, así. Sí, es muy fugu. Ok. Es peligrosa. Ajá. Es malandra. Es malandra. Y bueno, me preocupa lo de la cosa, sí me dejó así como Ya está mi mamá, digo, ya está, no sabe qué decir, Uma. Pues sí, soy tu madre, no tienes yo. ¿Qué puedo decir, mamá? Romance de como unas años después de haber. Ok. Sucede. Cuando te juntas con muchos hombres, sucede. Y cuando te juntas con más mujeres, empiezas a ser muy víbora. Además, yo siempre he dicho que es más divertido juntarte con chavos, con hombres. Porque son más malandros. Sí, porque son unos malandros, porque siempre te hacen como bola. Si tú te pones mal, ellos te apoyan. O sea, sí, es como muy chido. Muy, muy chido. Ya el pedo es cuando empiezan a llegar las novias y se ponen todas intensas y así. Pues, no. Con razón no tengo amigas viejas. No. Bueno, yo no. Son amigas recientes. Las vecinas, por ejemplo. Y, por ejemplo, tu madrina. Es reciente. Entonces, no. Eso de las amistades está complicado. Sí, mucho. Eso de las amistades es muy complejo. Y un día te caen bien y al otro... Te dan ganas de alejarte de ellos hasta el alma. Mandarlos al flush. ¡Muérete, maldita! No sé. En fin, estoy así y así. Les dije que era mi primer día de regreso y que no tenía ni... De mi idea de qué hacer. Sí. Me la pasé todo el día de ayer preparando el programa. En la cuestión musical, si se dan cuenta, han sido todas canciones de Asian Kung Fu Generation. Yo soy testigo de que se preparó ayer. Ven. Y espero les haya gustado la música. Digo, todavía nos falta un ratito, pero espero les haya gustado la música. Vamos a seguir con los programas de esa manera. Mañana no me acuerdo qué toca, porque además hice encuestas. Y... ¿eh? Como de que ya no tengo voz de todo chiquito. A ver, di, es chiquito. Soy chiquito. No, ya no tienes voz de todo chiquito. Mañana toca... Psychic Lover, algo así. No alcanzó a leer porque les dije, dormí casi nada. No, ya creció. Ya creció, ya no tiene voz de chiquito. Pero sí le sale. A ver, es voz de coda. Que sepa el mundo que marcha estoy. No, pues ya, olvídenlo. Lo perdimos. ¿Qué? Ya perdí mi magia otra vez. Es que ya eres todo un hombre. Sí, ya lo soy. Hola, señor. Hola, señora. Ah, no, señorita. Ah, ya no. Ya no. Ya evolucionó a Pestosomón. Le cruzaron los pollos. Bueno. Más vale pollo cruzado. Qué pollo, hermano. Ana, si no iba. Qué pollo, hermano. No, hombre, espérense. Bueno. Falta un día que esté tirando mayor disponible. pero cuando esté, que nos grabe algo. Tirano Mega Mayor y Tirano Mayor. Sí, porque también él ya cambió. A ver cómo queda un spot de los tiranos ahora. Ay, no. A ver, ¿van a volver a hacer spots? Yo tengo flojera. ¿Flojera de qué? Si yo los escribo. Pero yo los hago. Bueno, mi hermano y yo los tenemos que grabar. ¿Y qué? Pues... tadilla, son cosas que pasan. Ven, ya. Perdieron la magia. Al crecer dejan de ser divertidos. Ya, crecieron y se echaron a perder. ¿No es el Dr. G? No sé quién es el doctor. ¿Por qué les digo tiranos? Les voy a contar. ¿Les contamos la triste historia de cómo? ¿Sí? Ok. Era por allá del año, no es cierto. Hace un chingo de años. Casi cuando iba empezando Anime Animote. A los tiranos les decía piojos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban en mi cabeza. Y eran entonces mis piojitos. Y ay, los piojos que no sé qué, y los piojos que no sé qué, y los piojos que no sé qué. Y piojitos hicieron esto, y piojitos hicieron aquello, y bla, bla, bla. Y resulta ser... que les salieron piojos en la cabeza. A mi hermano. Bueno, sí. Los contagió a mí. Yo sí. Lavaba la cabeza. Bueno, cierto es que Tirano Mayor se infectó de piojos, porque en la escuela había un contagio muy fuerte de piojos. Y pues se los pasó a Tirano Menor, porque además dormían juntos. Entonces, piojerío entre niños, yo creo. Y pues a raíz de esa salida de piojos, dije, no, a ver, yo jamás había visto piojos, jamás en mi vida, jamás, te los juro. Y para mí sí fue así de, ¿qué chingados tienes en la cabeza? Y le tuve que mandar foto a Mogo para decirle, ¿qué es esto? ¿Tiene algo en la cabeza? ¿Se mueve? ¿Qué es esto? Y él fue el que me dijo, son piojos. Y yo, ¡ah, quítate! Y ya, pues los limpiamos después de... creo que fue una semana o 15 días, no me acuerdo. De limpiarlos y tratamiento, no sé qué. Que por cierto, Tirano Menor es alérgico al champú de piojos. Dije, no, pues ni madres, no les vuelvo a decir piojos. Qué forma tan... no, guácala. Y entonces dije, bueno, es que... son como pequeños salvajes. Teníamos que encontrarles un apodo. Y dije, bueno, es que son como pequeños salvajes. Y dije, claro, son unos tiranos. Entonces son unos tiranitos. Y de ahí se les salió, bueno, se les quedó tiranos. Y obviamente para poder dominar a los tiranos, tenía que salir Dino Uma. Que nada puede dominar mejor a un tirano que un dinosaurio gigante. Con mi carácter. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, son los tiranitos y Dino Uma. Así que el piojo tenía piojo. Exacto. Exacto, es como el arma que dispara. Sí, sí. Pero mínimo, pues el arma, tienes una idea de lo que estás diciendo. Evidentemente, yo no tenía idea de la situación, porque cierto es que yo jamás en mi vida había visto piojos. Esto me está dando comezón en la cabeza. Jamás había visto piojos en mi vida. Jamás. Yo nunca tuve piojos. Yo no sé si mi hermana, pero yo no, nunca tuve piojos. Y a la fecha, no he tenido piojos. Porque obviamente fue así como contenerlos, que su cabeza, no la mía. Piérdanse. Te pongo una cosa en la cabeza y ya. Ay, ay, ay, que me pierda un chisme. Tengo esta Uy, además, eso también les iba a preguntar. En su humilde colonia, ¿tienen WhatsApp? O sea, ¿es como el WhatsApp de los vecinos? Porque aquí sí. O sea, aquí sí. Uy. Qué chismesote. No estoy segura de poder contarles este chisme. No dice legal para contar. Pero bueno, me estoy enterando. Y entonces, uy, todo va muy bien. Me imagino a Uma mandando la foto. Es que yo sí estaba bien sacada de onda. Además, pasé por los tiranos a su colegio y nos íbamos a ir a la oficina. Cuando vivimos en la Ciudad de México. Es decir, los tiranitos estaban en primaria. Y el tirano menor quiso ir adelante. Los asientos del camión, pero adelante de nosotros. Y entonces yo me senté con tirano mayor atrás. Y tirano mayor se acostó en mis piernas. Y entonces le empecé a agarrar el cabello. Y ahí fue cuando me di cuenta, porque cayó así de la nada el bichín. Y fue así de, what the fuck, ¿qué es esto? Y lo agarré y lo puse en un papelito. En los camiones te suelen dar, bueno, cuando yo fui, ¿no? Te daba un papelito que era como tu ticket, como tu boletito de que sí subiste al camión. Y nos dieron el ticket y ahí puse el chingado bicho. Y le tomé la foto y fue lo que le mandé a Mago. Le dije, ¿qué es esto? Y ya fue cuando él me dijo que era un bicho maldito. Pero para mí sí fue sorprendente, porque jamás en la vida había visto. Ajá, o sea, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Porque dije, bueno, podrían ser piojos, pero no podrían ser piojos porque, pues, no, qué pedo, ¿no? O sea, mis hijos son limpios y así. Y dije, bueno, también podrían ser algún bicho del árbol, porque en su escuela había varios arbolitos y luego estaban ahí abajo comiendo. Dije, bueno, igual yo no, bichillo del árbol o algo así. Pero, oh my gosh. Ajá. Sí, me dijo, es un chupacerebros. No, ya, pues, ew, guacala. ¿Qué pone el cerebro? Pues te chupan sangre. Ah, qué asco. Entonces, bueno, sí. Pero ya después investigando. Y leyendo. Resulta ser que los piojos habitan, o les gustan más las cabezas que son más limpias. Es decir, si tú eres una persona que te lava mucho la cabeza, que te cuidas, ¿no? Lo más seguro es que sí sea fácil que te contagies. Moraleja de la historia: no se laven el cabello, mis amigos. No seas puerco. No, ya actualmente ya hay unos geles que ayudan a que esos bichos no entren a tu cabeza. Tienen como olores que no les gustan a esos bichos. Pero resulta ser que les gusta que estén limpios porque pueden generar mejor sus colonias. Como son bichos que se pegan al cabello, que causan obstrucciones en tu cuero cabelludo, entonces les gusta que esté limpio para que ellos puedan pegarse más. Exacto. Entonces sí está cañón el asunto. Y ahí les va una situación que hace poco me enteré. Yo me creía la idea de que, como yo me decoloro el cabello y esas cosas, quizá no se me habían pegado a mí, porque dije, ay, se me hace bien raro que yo los cuidé y todo eso. Digo, obviamente me cuidé yo también, pero pues sí estaba medio difícil. Que no se me hayan pegado, dije, seguramente es porque yo me decoloré el cabello y todo eso. ¡Ah, error, señores! Esas cosas son negritas, y si tú les pones peróxido, sí se decoloran, no se mueren, se decoloran. Las cosas quedan rubias. Y no se mueren todos. Sobreviven. es una cosa bien exótica. Entonces sí fue así como, ok, entonces sí me cuidé muy bien. Pero sí, hace poco me enteré de eso. Y sí fue así de, ¡ay, qué horror! O sea, no importa si te decoloras el cabello, esas madres van a seguir contigo si tú no te limpias o te arreglas el cabello. La única forma de prevenir los piojos es quedarte calvo y limpiarte. Supongo que sí. Que por cierto, como tirano menor era alérgico al champú de piojos, le tuvimos que poner jabón Roma. Así agarramos el jabón Roma, lo hicimos como pasta y se lo poníamos entre el cabello. Y así sí se morían. Fue la única forma en la que logramos que se murieran. Porque nos dijeron que con mayonesa y que con aceite de lavanda, y les pusimos un chingo de cosas en la cabeza. Hasta que la chica de la estética me dijo que con jabón Roma. Solo con eso se les quita. Y no importa cómo tengas el cabello, a menos de que estés rapada. Si tienes cabeza de rodilla, pues así no te van a tocar piojos. Pero si tienes pelos, pues hasta en lo escondido. Se llaman diferente, pero son lo mismo. Claro, también hay piojos de ahí abajo. Oshi. Oh, no. Oshi, los puedes buscar. No. Bueno, ya les hice tener pesadillas, ya les hice reír, que se rascaran un rato. Ya me enteré de unos chismes. Sí, por favor, es horrible, de verdad, horrible. Por eso sí, revísense su cabecita. Cuiden que no tengan bichotes, porque sí. Nada más de acordarme. Están bien pinches feos. No, yo lo de lo que me acuerdo es cuando me pusiste mayonesa. ¿Nada más te acuerdas de eso? Sí, de cuando me salieron granos en el cuello. Ah, los granos en el cuello fueron porque fuiste alérgico. Me acuerdo de los baños, me acuerdo de cómo no me gustaba que me pasaran el peine antipiojos porque luego me jalaban el cabello. No te jalábamos el cabello. Me jalaban los piojos. Técnicamente sí. Cuando me pusieron el jabón de Roma, cuando me pusieron aceite, cuando tuve que estar sentada durante casi una hora y no me podía dejar de mover. Pues sí, fue un momento trágico. Pero por eso se llaman tiranos, porque dejamos a un lado lo de los espejos. Por sanidad mental. Por eso. Si no hubiera sido por los piojos, nos seguiríamos llamando piojos. Sí, yo creo que sí. Porque si ustedes escuchan mis primeros programas, nunca lo hagan. Mejor. Pero, les decía piojitos. Y que Fubo me dice que qué tal el chisme. Buenísimo, qué padre. Ah, qué bueno que cambiaste de modelo. Lo más divertido es que yo sí llegué a ver personas en el camión con así piojos revoloteándole. Ajá, pero así, o sea, que veías el cabello moverse. No, qué asco. Y si viera así de iu, iu, iu. Quiero salir de aquí. Ajá. El único plan que nos queda, agente 007, es salir por la ventana. Yo hubiera pensado que quemara a la persona, pero... ¡Ah, no! ¡Está mucho peor! La decencia dice que salgamos del camión. Bueno, vamos al bloque musical y en un ratito más regresamos. ¡No se vayan! Esto es Anima, Anímate y regresamos. Thank you. ゃちょっと答えになってないかも黙って逃げるなんて君らしくないでしょ触れたい確かめたい I'm not afraid to die. Ooh. ya regresamos. Ay, ya regresamos. ¿Qué? Aquí comiendo huesos de cerdo con azúcar y colorante y saborizante de diferentes frutas. Qué rico. Espero le hayan escuchado, porque creo que cada vez habla más bajito. Bueno, así se escuchó, si no me avisan. Esto. ¿En qué chisme no vamos? Mis piojos. Bueno, ya estamos casi por terminar el programa. Nos faltan nada más unas últimas canciones. Porque obvio entramos tarde. Porque obvio era la primera vez y teníamos que llegar tarde. Si no. Es la costumbre de todas las primeras veces. Exacto. Estábamos en pánico, corriendo en chingas y yo, ¡ah! Nada más nos faltó prenderle fuego a la computadora, pero no, todo bien. Harás mis mañanas más entretenidas. Eso espero. Bueno, por lo menos los martes y los miércoles. Espero que llegues alegre a la escuela. Con ganas. Miércoles. Miércoles porque ahí te va a mí. El lunes tenemos, creo que está el Mazonet, o ya no sé ni cómo le digan, que tiene como varios apodos. Bueno, ella, los lunes, los martes voy a estar yo, los miércoles voy a estar yo, los jueves están las brujitas, Reisen y me falta una. Y la otra. Sí, lo bueno es que no me escuchan. Y los viernes creo que también está el Mazonet. Entonces, nada más nos toca los martes y los miércoles en la mañana. Y acuérdense que el día jueves, esperemos este jueves, a más tardar. Hinata, ya decía yo, ¿ves? Sí, Bubuchan sí se la sabe. Es que son brujitas como ella. Reisen Hinata. Y los días jueves a más tardar el siguiente jueves. Yo espero que este jueves, pero a más tardar el siguiente jueves estará de regreso de Wikianimate Show. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Ya estamos regresando, ya estamos retomando, jóvenes. Ya. Ya vamos a revivir. Sí, ya vamos a revivir. Entonces, para que se estén preparando, las desveladas van a ser en jueves. Porque va a ser de 9 de la noche a 1 de la mañana. Y ya hasta la 1, porque si no, no dormimos. Y ya. Que vamos a tener cosas bien raras. Todavía estamos preparando unas otras cosas. Todavía tengo que contactar gente y así. Y vamos a ver si los tiranos se dejan hacer algunos spots. No lo sé. Tendrán que hablar con el líder supremo Kuro. Ay, dice que trabaja. Mira, Gouchan dice que a más tardar ya está de regreso en casa a las 9. Mira qué bien. La despedimos en las mañanas para que se vaya a la escuela bien bonito. Y cuando regrese a las 9 de la noche, y ya estamos el jueves listos para recibirla. Es todo bien preparado. Todo bien preparado. Ahí pasen la voz. Hagan el chismerreo. Ya regresó Anime Anímate. Ya va a regresar The Week Anímate Show. Para que estemos otra vez todos de regreso en la taberna, en el bar de Wikianimate Show. Y bueno, hay que abrirle a Aceituna, que anda de la cosa. Ay, qué grosero. En fin. Vamos con este último bloque musical. Son 4 cancioncitas. Recuerden, hoy fue el día de Asian Kung Fu Generation. Mañana nos toca otro grupo. Y si ustedes quieren todo un programa de su cantante o su grupo favorito, asiático, no asiático o algo así, me avisan, me escriben y programamos un día para su artista favorito. Ok, después de la escuela anda de citas. Espero que sean citas decentes. Sí. Y no incandescentes. En comentarios. Ok. Vámonos al último bloque musical y regresamos para despedirnos. No se vayan. Regresamos. Oh, Y bueno, ya regresamos. Así es, ya regresamos. Ay, se me enfrió la espalda. Lleno de mocos. Sí, que le ponga el mocoso Full Metal Alchemist. ¿Tú no has visto Full Metal Alchemist? No, no he visto Full Metal Alchemist. Híjole, es que yo creo que vas a chillar. Pero bueno. Sí, enséñale buenos animes. Edúcalo. Edúcalo bien. Y bueno, así es como ya hemos llegado al final de este programón. Una y media. Media hora tarde. Tienes que acabar a la una, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, espero les haya gustado el programa del día de hoy. Como ven, los temas fueron random. La música fue más en serio. Pero bueno, nos espero. Ven, ya no se puede hablar. Los espero el día de mañana. Acuérdense, mañana sí a las 10. Empezamos a las 10 y terminamos a la 1, porque si no, no puedo ir por estos engendros. Ya mañana vas a la escuela. ¡No! Ok. Ok. Que por cierto, si no han ido a ver Guardianes de la Galaxia 3. Ni me acuerdo qué número. Volumen 3. Bueno, la nueva. Volumen 3. Dice Tirano Menor que es volumen 3. La que sea. Si no han ido a verla, hagan su mayor intento por ir a verla. Les va a gustar. Van a chillar, se van a reír, se van a divertir, van a reírse mucho. Van a volver a chillar. No se lleven la caja de Kleenex, porque se lleven un paquetito chiquito, es que es suficiente. Y ya cuando regresen, abrazan a su mascota. Horrores. Ok. Bueno. ¿Algo más que decir? No. Opiniones. Deseos. Que me sueltes la pierna. ¿Algún deseo en especial? Que mañana caiga un rayo y que se destroce la escuela para que pueda volver a hacer radio contigo. Mejor otra cosa. Tienes que aprender y estudiar. En fin. Te voy a acosar camino. Me fuchan. ¿Qué? ¡Acósame! Bueno, ahora sí. Vámonos ya. Hay cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Pórtense bien, coman rico, ya casi es hora de la comida. Así que coman rico, los que van a la escuela, vayan a estudiar, estudien, sean buenos niños. Y pues no se pierdan, creo que más adelante el programa el día de hoy, no solamente el de Fubuchen, no sé si hay más. Va a tener que poner al día hacer esos horarios mínimo para mí, porque no me acuerdo bien de los horarios. Y bueno, dice Fulton que ya comió. Qué bueno que ya comiste. Me hubiera preocupado si te ibas a la escuela sin comer. En fin, ahora sí. Pórtense bien. No se le acerquen a gente mocosa. Lávense las manos. Lávense el uyuyuy. Ok. Lávense la cara. Báñense, no sean puercos. Cuídense la cabeza. No les vaya a salir piojos. Que la comida esté bien hecha y que no se les haya vendido el carero de la esquina que se teletransporta. Y ahora sí, chao. Regresamos mañana. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Yo fui, yo soy, yo seré Tirano Menor. Hasta mañana. Thank you.